Del Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, los fariseos, al oír que Jesús había hecho callar a los saduceos, se reunieron en un lugar y uno de ellos, un doctor de la ley, le preguntó para ponerlo a prueba: «Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley?». Él le dijo: «Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente. Este mandamiento es el principal y primero. El segundo es semejante a él: amarás a tu prójimo como a ti mismo. En estos dos mandamientos se sostienen toda la ley y los profetas». Maestro, ¿cuál es el mandamiento principal de la ley? Comentario al Evangelio por Fray Manuel. Cualquier seguidor de Jesús que no conociese la pregunta que un fariseo dirige en el Evangelio de hoy a Jesús, sabría, antes de escuchar a Jesús, ¿cuál iba a ser su respuesta? No podía ser otra. Por si nos cabían dudas de si el amor es lo más importante de la vida humana, oyendo a Jesús se nos disipan todas nuestras posibles dudas. Jesús nos asegura que el amor es lo más importante de la vida humana. La explicación es bien sencilla. Estamos hechos a imagen y semejanza de Dios. Y si Dios es amor, también nosotros somos amor, seres amorosos, que instintivamente deseamos amar y ser amados. Por si nos quedaban dudas, Jesús nos aclara con rotundidad que nuestro amor se lo debemos dirigir a nuestro Dios y amarle con todas nuestras fuerzas, que para algo es nuestro Dios, y también a nuestros semejantes y a nosotros mismos. El amor debe presidir nuestra vida, de tal manera que Jesús llegará a decirnos que debemos amar incluso a nuestros enemigos. Es que si se nos ocurre ir por el camino contrario del amor, sacaremos suspenso en el vivir, y la tristeza y el mal sabor de boca y de alma nos invadirán.